El problema no es quién tiene los medios de producción ni nada por el estilo. No, el problema son de bajo qué signo naciste. El misterio, se lo vamos a dejar a la audiencia que imagine. Siempre que hay música, que hay arte, que hay literatura y que hay risa, somos felices. Somos felices.